Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Un día más en Tiempo de Emprendedores tenemos con nosotros al presidente de Albalia Interactiva, Julián Inza, que hoy nos va a explicar lo que es Tecnimap. Buenos días, Julián. Hola, Ana, buenos días. ¿Qué es Tecnimap? Pues Tecnimap son las undécimas jornadas sobre tecnologías de la información para la modernización de las administraciones públicas. Es una frase un poquito larga, pero por decirlo rápidamente, es una feria tecnológica y un congreso donde se van a ver las últimas novedades en relación a la modernización de las administraciones públicas marcadas por la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. ¿Dónde se celebra y cuándo va a tener lugar? Pues cada año Tecnimap se celebra en un lugar diferente. Bueno, no se celebra cada año, se celebra cada dos años, pero en cada ocasión se celebra en un lugar diferente. En la edición anterior se celebró en Gijón y esta edición se celebra en Zaragoza y las jornadas tienen lugar del 6 al 9 de abril. Sin embargo, las que tienen que ver con eventos de exposición y congresuales tiene lugar los días 7, 8 y 9. Allí veremos a algún miembro de Albalia Interactiva, no me cabe la menor duda, ¿no? En pues Zaragoza. Sí, allí estaremos, estaremos en el stand 232. Animo a todas las personas relacionadas con la modernización de las administraciones públicas, de la Xunta, de los ayuntamientos, de los concellos, porque van a encontrar allí muchas claves entre ponencias relacionadas con la Administración General del Estado, soluciones tecnológicas, y en el caso nuestro, en el caso de Albalia Interactiva, pues iremos acompañados de nuestros partners, que en esta ocasión son SafeNet, que es un fabricante de equipos de alta seguridad que se utilizan en estos sistemas. Iremos acompañados de BitOceans, que es un partner gallego del que ya hemos hablado en alguna ocasión, especializado en la autenticidad de los documentos. Iremos también con Banios, que es una entidad especializada en firma electrónica, en este caso utilizando el dedo de la mano para la identificación biométrica de las firmas, y por supuesto con todas las soluciones de Albalia Interactiva en relación con la firma electrónica, que es la firma electrónica y la factura electrónica son algunas de nuestras especialidades. Y una última pregunta, Julián, ¿cuándo tiene lugar la parte de la feria y cuándo tiene lugar el congreso propiamente dicho? Pues mira, la feria empieza a instalarse el día 6 el día 6 de abril. En cuanto a la visita de los stands, se hará preferentemente los días 7, 8 y 9. La parte congresual, la acreditación tiene lugar a partir de las 4 de la tarde del día 6. Y la verdad que tiene sentido hacerlo de una manera tan dilatada porque se esperan más de 5.000 congresistas. La verdad es que este es un evento tremendamente importante y prácticamente toda la tarde del día 6 es precisamente para esta acreditación. Y la clausura de la parte congresual se lleva a cabo a las 12 y media del día 9 de abril. De acuerdo, pues ahí queda eso para los amantes de las nuevas tecnologías. Me imagino que habrá muchos empresarios que se desplacen hasta esta feria, ¿verdad? La verdad que sí, las administraciones públicas tienen la entrada gratuita, para quienes no sean administración pública la entrada cuesta 350 euros y la verdad es que es una cita ineludible para todos los que tienen que ver con los desarrollos de las tecnologías, sobre todo vinculados al sector público. Muy bien, pues le agradecemos al presidente de Albalia Interactiva, Julián Inza, que haya estado un día más con nosotros. Adiós, buenos días. Gracias Ana, adiós. Y otro emprendedor, el director general de Bodegas Nairoa, Guillermo Díez, hablando de los inicios de su bodega, una bodega que ahora mismo está a nivel internacional. Los inicios fueron en el año 99, por tanto cumplimos ahora nuestro décimo aniversario, donde un grupo de amigos de Arnoya adquieren unas instalaciones que ya existían, una vieja bodega tradicional que llevaba una persona de allí de Arnoya, un convecino, una persona que estaba haciendo unos vinos a la antigua usanza, vinos muy tradicionales, no tenían nada que ver con los vinos que hoy conocemos como los nuevos vinos del Ribeiro y los nuevos vinos de Galicia, vinos más técnicos, con unas presentaciones